Y ahora, lo prometido es deuda, dijimos que estaba Carlos Heller con nosotros. Ay, tampoco me apague así el rock and roll, déjemelo de fondo un poquito, porque Heller también la rockea. Buen día, Heller, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, rockearla en el sentido simbólico, digamos. Porque... Está muy bien, pero... En ese sentido, no me subís al retorno, te adivino. Ahí vamos a subir al retorno, y en ese sentido déjeme felicitarlo, Heller, por el comunicado que sacó el Partido Solidario, la batalla continúa, porque la verdad que eso es roquearla. Lo felicito en el sentido que han expresado allí, que hay mucho por delante todavía, ¿no? Claro, podríamos decir al revés, esto recién empieza. Así es. Es decir, lo único que ha habido es nada menos que la definición de la voluntad popular. De cualquier manera, vos fijate que ayer aparece, por ejemplo, una información que suele salir habitualmente de un estudio económico de Ferreres, conocido, Centro de Estudios Económicos. Y te voy a leer dos o tres frasecitas. A ver. Desde luego habla de que el año 2020 será un año complejo para el gobierno entrante, que tendrá que ahondar esfuerzos para lograr la estabilidad, etcétera, etcétera. En esencia, dice, cualquier plan de estabilización que se emprenda tendrá que tener como eje central la reconfiguración de la política fiscal y la solución del problema de la deuda pública. Hasta aquí podríamos decir que vamos bien y es una generalidad. Pero un poquito más adelante, dice, sin embargo, dada la elevada presión impositiva, hay poco margen de acción en esta dirección, haciendo imperante que se concentren los esfuerzos para reducir el gasto público. Asimismo, si bien resulta obvio llevar a cabo las estrategias necesarias para que la economía comience a crecer, debería ser un pilar fundamental de la próxima gestión. Si bien es difícil que esto se precipite en el corto plazo, dado el actual panorama, será sumamente importante que la política económica se perfile en esta dirección. En líneas generales, no hay mayor espacio para llevar a cabo políticas de estímulo a la demanda y será una condición necesaria que se comience a transitar el camino de las reformas estructurales. Es decir, como si nada hubiera pasado, como si las elecciones no hubieran existido, y como si la voluntad popular no se hubiera expresado exactamente a la inversa, Orlando Ferreres, un economista formador de opinión, insiste en las líneas tradicionales. Hay que bajar los impuestos porque son muy altos, la manera de reducir el problema fiscal está en la reducción del gasto público, hay que seguir en esa dirección, y no hay posibilidad de estimular la demanda, es decir, esta promesa reiterada de ponerle plata en el bolsillo a la gente, para desde el lado de la demanda reactivar la economía, etcétera, etcétera, según esta cuestión no hay margen. En la misma dirección, antes de ayer, apareció, por ejemplo, el vicepresidente de la UIA, Funes de Rioja, que dijo que el acuerdo económico y social y la propuesta de, comillas textual, frizar precios y aumentar salarios no resuelve el problema, y abogó, entre otros factores, por una rebaja de impuestos y la discusión de los convenios laborales. Es decir, más o menos esta misma línea de lo de Orlando Ferreres. Es decir, que lo que hay por delante sigue siendo muchísimo, y digamos todo, hay que resolver el fondo de la cuestión. Mientras tanto, tal como advertimos infinitas veces, el llamado plan alivio, que era simplemente un plan de engaño para tratar de que una porción de ciudadanía no sintiera con toda la crudeza el impacto de los ajustes, de los aumentos de precios y demás, comienza a sentirse en toda la dimensión. Y hoy recorres las páginas de los diarios y te tenés que poner a llorar. Porque aumenta todo, la carne, el pan, la nafta, las prepagas, y en definitiva lo que hacen es corroborar aquello que, insisto, veníamos diciendo. Por ejemplo, nos empiezan a recordar que las tarifas planas del gas, es decir, en los meses de mayor consumo, como son los del invierno, se aplanaron para que no se sienta el impacto de los aumentos, pero ese aplanamiento se va a empezar a devolver a partir del mes que viene, y entonces tendremos la suerte de que en el verano, donde habitualmente el gas es poco porque con el calor se consume mucho menos, va a recibir el atraso que quedó diferido por aquellas políticas. Bueno, este es el panorama que le van a dejar al próximo gobierno, con aumentos que seguirán materializándose de acá al 10 de diciembre, con retrocesos que hoy todo el mundo señala del salario respecto de los precios, confirmando también esta cuestión de que la variable del salario es la gran perjudicada de todas estas políticas. Y bueno, y con eso habrá que lidiar, así que mirá que hay cosas por delante. Carlos, recién en el espacio del Pensamiento Nacional repasé como estructuración analítica, si querés, tres partes, tres momentos distintos de discursos de Cristina Fernández de Kirchner, porque por un lado ella terminó consagrando la necesidad de la unidad en la diversidad, pero después dice, bueno, el verdadero poder no está en el gobierno, hay un 20 o un 30% de poder allí. El resto está en organismos, en sociedades, incluso en los medios de comunicación, y esto requiere entonces una nueva arquitectura institucional. Y eso lo quiero linkear con que ya se reunió Cristina con Sergio Massa de manera de establecer la agenda que tendrá el Congreso. Y vos nos dijiste muchas veces este último tiempo que el Congreso va a tener una preponderancia, si querés, o va a tener un protagonismo, porque muchas de las políticas públicas se van a tener que traducir en leyes. Y en esa agenda está, por ejemplo, Argentina contra el hambre, leyes que respondan al plan habitacional que quieren proponer creando ese nuevo Ministerio de Hábitat y Vivienda, también aquellos que favorezcan a las pymes, como una reforma tributaria y una reforma para regular el endeudamiento externo y una previsional pero para mejorar los haberes jubilatorios. ¿Este es el escenario entonces que podemos empezar a pensar a partir del 10 de diciembre? Mira, seguramente eso y un montón de cosas más, porque efectivamente todas esas políticas públicas que deberán plasmarse a partir del 10 de diciembre requieren leyes, y también ese es otro de los grandes desafíos, porque las leyes requieren mayorías parlamentarias, y esas mayorías parlamentarias requieren acuerdos y negociaciones. Es decir, todo eso está por delante y son las cosas que habrá que resolver. El resultado de las elecciones deja un parlamento, digamos, sobre todo en una Cámara de Diputados muy equilibrada, donde para obtener mayorías para votar leyes va a hacer falta negociaciones. Y bueno, con todo lo que eso significa, más allá de la voluntad política y más allá de lo que yo creo que deberá ser entonces la exigencia que la ciudadanía deberá mantener para que en la confección de esas leyes esté reconocido el sentido del voto que la ciudadanía emitió el 27 de octubre. Es decir, que no se desnaturalice eso. Por eso yo empecé señalando que los operadores permanentes del sistema no van a dejar de operar por el resultado electoral, siguen como si nada, y tienen poder mediático, poder verdadero del otro, y poder externo de los alineamientos internacionales. Todo eso va a pasar, esos son los enormes desafíos. Y bueno, nos cansamos de repetir que nos han dicho casi con grosería que la gente vota, pero los que deciden son los mercados. El gran desafío es demostrar que en este espacio político que se va a construir a partir del 10 de diciembre, la voluntad política será la de respetar el sentido del voto ciudadano y de que se avance en esa dirección. Así es, reflejando un poco esto que decías del poder mediático, Pablo más temprano repasaba lo que decía Bonelli, ¿no? Yendo más allá de la pluma periodística y bajando algunas consideraciones. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. No, un par de cosas que me llamaron la atención, más allá de la asignación de responsabilidad al propio presidente que le da ese sector al que representa a Bonelli, que es el sector de la élite empresarial en la Argentina, claramente señalan que algo que vos venías manifestando hace tiempo, ¿no? Que las medidas que podría haber tomado y que Sandleri, como presidente del Banco Central, identificó para preservar reservas, hubo una orden política para no afectar la elección que llevó a que, bueno, recién se tomaran esas medidas de control de cambio, de administración cambiaria después de las elecciones. Mi pregunta acá, en concreto, es si hay algo más que responsabilidad política en este descuido de las reservas para preservar lo electoral. No sé qué quiere decir si hay algo más que responsabilidad. ¿Qué puede haber más que responsabilidad política? Bueno, no sé, si un descuido tiene otra consecuencia. No, pero no, que otra más, que la consecuencia no sea yo solo política. Dos cosas. No estoy pretendiendo judicializar la política, pero hay como un nivel de impunidad para hacer tierra arrasada bastante llamativo. No. Espera, la judicialización no es lo mío. No, lo sé, lo sé. Que yo en general evito entrar en ese tipo de análisis, que hay otra gente que lo hace y que verá si hay cosas que requieren transitar ese camino. Yo diría que en lo que escribe Bonelli hay dos cuestiones que habría que tener en cuenta y que por ahí pasan desapercibidas, por lo menos una. Bonelli dice que Sandleri fue al presidente con las medidas a tomar y el presidente le prohibió hacerlo. Sí. ¿Y la independencia del Banco Central? Porque legalmente el presidente no está en condiciones de prohibirle al Banco Central que tome una medida. El Banco Central tiene un cierto grado de autonomía que además este gobierno saliente ha defendido tanto que querían reformar la Carta Orgánica del Banco Central, claro, para acentuar esa autonomía, esa independencia. Acá queda claro que el Banco Central ha actuado como una repartición más del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo le puede prohibir al Ministro de Economía o al Ministro de Educación, pero no debería poder prohibirle al presidente del Banco Central, por lo menos en la concepción de ellos. Claro. Nosotros siempre hemos sostenido que el Banco Central tiene que tener autonomía en la ejecución, pero que sus políticas deben estar alineadas con las políticas del Estado, de la Nación, y que la famosa independencia en realidad obedece a poner al Banco Central fuera de la órbita de la decisión del mandato popular, para que si el mandato popular quiere ir en una dirección, el Banco Central pueda decir, bueno, no, nosotros tenemos que hacer lo que dice el Fondo Monetario. Entonces, la primera cuestión es esa. La segunda es que claro que la tienen, qué es lo que hay que hacer cuando se quiere impedir la fuga de divisas. ¿Viste que claro que la tienen? Ayer mismo hablábamos de los inventos que los especuladores de siempre hacen cada vez que sale una norma. Uh-huh. Y ayer a la tardecita anoche el Banco Central sacó otra circular cerrando un montón de grifos por los que inspirados de siempre pretenden burlar el espíritu de la norma que restringe la posibilidad de comprar dólares en el mercado oficial, incluida estas cosas que a veces a la gente se le escapa, pero que efectivamente hoy aparecen reglamentadas porque suceden. Por ejemplo, ir a un casino en Las Vegas, comprar fichas, ir a la otra ventanilla, comprar fichas, pagarla con la tarjeta, ir a la otra ventanilla, vender la ficha y llevarse los dólares. Uh-huh. Porque uno dice, ¿por qué prohíben utilizar la tarjeta en casa de juego? No es porque es una política de moralización o porque están en contra del juego, es porque era uno de los canales que se utilizaba para fugar y hacerse de dólares en el exterior al precio oficial. Y así lo mismo las otras 5 o 6 cosas que allí se ponen. Entonces, fíjate, y lo que intento decir para redondear esa idea, que no es un tema de conocimiento, ¿por qué no se les ocurre hacer? Viste, a veces vos me decís, Carlos, pero si es tan claro, ¿por qué no lo hacen? Y es la política, está claro que es la política. Claro. Nosotros nos hemos aburrido de decir que había que tomar medidas de este tipo y que todo esto requiere regulaciones. Lo que digo ahora es que cuando ellos quieren, también saben cómo se tiene que regular. También la nota de Bonelli deja claro que ahora tienen que ir a una medida extrema porque se les propuso al gobierno una medida menos extrema que el gobierno no aceptó. Habla de que la propuesta del Banco Central era $1,000 y que fue lo que Macri le dijo rotundamente que no. Bueno, está una vez más claro que todo esto se puede resolver en la medida que hay convicción y decisión política para avanzar en una determinada dirección. Y eso mismo va a pasar con cada una de las cosas. Si el próximo gobierno se encuentra con que todo el mundo remarcó que puso los precios por las nubes en virtud de que supone que habrá un congelamiento, y bueno, tendrá que arbitrar medidas para dejar sin efecto esa maniobra especulativa, que será o retrotraer los precios a una fecha determinada o hacer que el aumento inicial con el que arranque la cuestión de ponerle plata en el bolsillo a la gente contemple el desfasaje que se ha producido en este último tiempo sumado al que viene de arrastre. ¿Cuántos desafíos, Carlos, que hay por delante? Realmente serán tiempos complejos, pero bueno, también vos nos vas señalando este camino. Por un lado, me pareció muy interesante lo de poder hacer una relectura de lo de San Leris, ¿no? La responsabilidad que hay allí en aceptar un no por parte de un presidente cuando debería haber independencia, y por otra parte, recordar cuántas veces habrán dicho durante el kirchnerismo la necesidad de mantener la independencia, ¿no? Pero que se te atrincheró un presidente del Banco Central porque no quería usar reserva para pagar deuda. Cuando el gobierno de Cristina pidió que el Banco Central pague con reservas un tramo de deuda que vencía, en un momento que Argentina tenía, como ahora, bloqueado totalmente el acceso a los mercados por razones distintas pero con efectos iguales, el presidente del Banco Central en ese momento, Redrado, dijo no, yo soy el custodio de la reserva y no pago. Desde luego con un amplísimo apoyo mediático que claro, decía que ese era el camino correcto que tenía que transitar un presidente del Banco Central. Claro, eso te cambia todo, porque volviendo un poco a mi pregunta original y sabiendo que no solamente no es tu área, sino que por lo que te conocemos, Carlos, siempre todo es político y lo judicial tiene poco que hacer en la política, también es cierto que si vos tuvieras a la prensa concentrada criticándole al presidente de la Nación que le prohibió a un presidente de Banco Central, etcétera, etcétera, tendría una condena pública, una condena política mucho más, o pagaría un costo político mucho más alto el presidente, ¿no? Sí, digamos también que el costo político ya lo perdió, lo pagó, porque en la misma nota, con bastante claridad, con él y dice, acá se pretende disimular la verdad, pero la verdad es que perdió. Y el que perdió fue Macri. El primer presidente que quiso ir por la reelección y no, que no la logró. Y que perdió en primera vuelta por primera vez. Sí, yo lo subrayé porque decíamos... Además que es la verdadera interpretación del resultado electoral. Claro, lo subrayábamos, Carlos, porque a ver si coincidís. Bonelli acá es el vocero de un sector del establishment muy concreto, ¿no? Sí, pero que tiene también sus propias contradicciones, porque lo que te leí antes de Funes de Rioja es del mismo sector que uno supone que puede ser el que expresa Bonelli, que siempre se lo vincula al sector de la Unión Industrial Argentina. Y cuando yo te hablé de Funes de Rioja, te hablo del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Sí, pero Funes de Rioja defiende el modelo, pero Macri es el problema. No entiendo. Claro, Funes de Rioja, por lo que contaste antes, te defiende el modelo, en todo caso. Funes de Rioja ya obvia a Macri, Macri ya fue. Claro, a eso me refiero. Y entonces lo que dice, aumentar salarios y congelar precios no va a resolver el problema, lo va a agravar. Lo que hay que hacer es bajar impuestos y revisar los convenios laborales, es decir, seguir bajando el costo laboral. Es decir, para Funes de Rioja, lo que él está diciendo, la elección es un cambio de nombre, pero no debe ser un cambio de política. Ese es el mensaje. Bueno, queriéndose separar, por supuesto, del escenario electoral que hemos tenido acá el 27 de octubre, pero por eso le han querido bajar el precio definitivamente a la elección, ¿no? Porque es la que viene... Pero lo cierto es que se ganó contundentemente, y hay que reiterarlo, no me canso de repetirlo, no hay ninguna primaria, elección de primera vuelta desde que existe la doble vuelta que se haya definido con la contundencia de esta. Hay que reiterarlo y hay que festejarlo, Carlos. Y hay que festejarlo. Bueno, ¿cuándo vamos todo el equipo? Y cuando usted diga. ¡Epa! Ahí va. Se va armando la fiesta. Es difícil redoblarme la apuesta. Se va armando la fiesta y ponemos música en vivo y lo hacemos en una plaza. Parece muy bien, yo ya he empezado a hablar del tema. Eso, ahí vamos. Que tengas muy buen fin de semana, Carlos. Nos reencontramos el lunes. El lunes estaremos hablando. Un abrazo. Dale, gran abrazo. Ahí escuchaba, se viene la fiesta. No por la situación que vive hoy la Argentina, pero sí por la esperanza de ir reconstruyéndola.